La justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. LV 19:15. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Col 4:1. La justicia es una virtud. Es decir, es un hábito que nos hace actuar para ser mejores personas. Una persona que ya vive la virtud de la justicia se esfuerza continuamente, todo el tiempo, para dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y de acuerdo con sus derechos, y a la vez intenta que todos los demás que están a su alrededor hagan lo mismo. ¿Cómo es la persona justa? Una persona justa. Primero. Se esfuerza continuamente. La persona justa, en todo momento piensa y se esfuerza por ser justo. No solamente en algunas ocasiones, sino que, por el contrario, todo el tiempo está haciendo voluntariamente el esfuerzo por ser justo. No lo deja para las ocasiones difíciles o grandes, sino que, aun en las ocasiones pequeñas, hace ese esfuerzo por practicar la virtud. Segundo. Para dar a los demás. Para poder dar a los demás algo, se necesitan dos cosas. 1. Reconocer que la otra persona es una persona, descubrir en el otro una persona digna igual que yo. No importa su edad o condición. Es otra persona, imagen y semejanza de Dios, como yo. ¿Por qué los papás no son justos a veces con sus hijos? ¿Por qué no ven en ellos a otras personas con la misma dignidad? Suelen decir: como yo soy el papá o la mamá, tienen que obedecerme como yo quiero. Tienen que servirme porque yo mando. Cuando esto sucede, los hijos no son tratados justamente. Son considerados inferiores o menos que los propios padres. ¿Acaso no tienen la misma dignidad? 2. Esforzarse con la inteligencia y con la voluntad para reconocer en los demás a otros yo, a otras personas. Si yo solo pienso en mí mismo, en mis caprichos, en mis egoísmos, ¿acaso podré pensar bien en los demás y descubrir en ellos a otra persona igual en dignidad que yo? Tercero. Lo que les es debido. Y si reconozco en los demás a otra persona digna, creada a imagen y semejanza de Dios, ahora necesito pensar y esforzarme por darle a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido. Por ejemplo, un niño recién nacido llega al mundo indefenso. ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que le es debido? Cuidado, alimentación, cariño, cambio de pañales, una cunita donde pueda dormir con tranquilidad y reposo. Le es debido darle la medicina necesaria, las vacunas que le darán salud. Se le debe dar atención por parte de su padre y de su madre, y muchas cosas más. Si unos esposos quieren ser justos, deben darse un verdadero amor. Vivir buscando lo mejor para el otro. Dedicar sus intereses para lograr hacer feliz a su cónyuge, aunque cueste mucho esfuerzo. Si se han casado por amor, deben darse amor, y todo lo que es afín al amor. Fidelidad, ternura, totalidad, estabilidad. Cuarto. De acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y al dar a cada uno lo que les es debido, es preciso darlo desde el cumplimiento de mis propios deberes y obligaciones. Por ejemplo, yo no puedo ser injusto con los habitantes de un país lejano que, a pesar de tener necesidades, carencias, a pesar de poseer la misma dignidad que yo, no entran dentro del cumplimiento de mis responsabilidades y obligaciones. Pero eso sí, esa persona tendrá responsabilidades y obligaciones como esposo o esposa, padre o madre, amigo o amiga, hijo o hija, trabajador, colombiano, etc. será justo con los demás si cumple esos compromisos que tiene por ser lo que es. Por ejemplo, si un padre quiere ser justo con sus hijos, ha de cumplir todas sus obligaciones y responsabilidades como padre, procurándoles los que necesiten para vivir, vestirse, alimentarse, dándoles cariño, educación, confianza, y cuántos padres o madres existen que no cumplen con esas obligaciones con sus hijos. Son padres injustos. Quinto. Y de acuerdo con sus derechos y para ser justos hay que conocer los derechos de los demás. Un padre tiene la obligación de educar a sus hijos. Un hijo tiene el derecho de ser educado por sus padres. Un esposo tiene la obligación de amar a su esposa. Una esposa tiene el derecho de ser amada por su marido y pero, conozco y acepto que mis obligaciones son derechos para los demás. La persona verdaderamente justa así lo hace. Se esfuerza por realizarlo. Sexto. Y a la vez intenta que todos los demás que están a su alrededor hagan lo mismo. Cuando la virtud de la justicia se ha desarrollado en una persona, hace que ésta no se conforme con ser justa, sino que ayuda a todos los que están a su alrededor a que vivan, también, justamente. Este es motivo principal para la educación de la virtud en los hijos. Que sus padres se esfuercen en que ellos, los hijos, se ejerciten y se formen en la justicia.